hacerte un largo adiós. Una fila interminable de luces, puentes bajo la luna de septiembre. Paso de todo, paso de todo, paso de todo, paso de todo. Paso de todo, paso de todo, paso de todo.